ni ningún detalle ni ninguna explicación de por qué se estaba haciendo el allanamiento. No les dieron una explicación. ¿Y ustedes qué sospechan? ¿Así hay alguna jugada por el tema de lo que fue la marcha de Gatillo Fácil? ¿Algún tipo de persecución? Claro, la persecución la venimos sufriendo hace un montón de tiempo por parte de la policía de Córdoba. Es bastante represaria, digamos, no nos dejan libremente expresarnos como nosotros. El lunes, digamos, que tuvimos la marcha de la gorra contra el Gatillo Fácil, no nos dieron esa información. Nosotros encontramos en varios periódicos de acá de Córdoba de que había sido por esa razón, por el contra el Gatillo Fácil, pero la policía no nos dio ningún tipo de explicación. Lo que sí nos dijeron también otros medios masivos y otras organizaciones de que también era por la marcha de mañana, están en contra de la desaparición, digamos, de Santiago Maldonado. Claro, fue como un intento, es como intimar a todas las organizaciones que estaban en las movilizaciones o que son organizaciones que tienen años de lucha también. Sí, la amenaza que les dejaron a la compañera que estaba adentro, de que se iban a llevar todo, cosa que mañana no salgamos a la calle. Y allanaron algunas cosas, así que le sacaron redoblantes o algunos... Sí, nos llevaron todos los instrumentos musicales, todas las banderas, todo lo que es megáfonos relacionados al sonido, a lo que salimos a la calle a protestar, a la lucha, nos llevaron todas esas cosas. ¿Van a organizar alguna marcha, alguna movilización? Ahora estamos en el pleno centro de Córdoba, Colón y General Paz, en una convocatoria que hicimos todas las organizaciones, las que fuimos allanadas hoy día, y ver qué pasó hasta ahí. Buenísimo. Y mañana irán todos a la marcha por la aparición de Santiago Maldonado. Así es, mañana tenemos una marcha masiva acá en Córdoba. Es muchísima la gente que está disponible mañana para salir a la calle a reclamar la aparición de Santiago Maldonado. Bueno, Roxana, muchas... Y ahora está habiendo una marcha. Bueno, Roxana, muchas gracias por la entrevista y ya nos mantenemos informados. Bueno.